hace bailar al ritmo de agua fuerte. Parece gozar al ritmo de agua fuerte. Parece bailar al ritmo de agua fuerte. No parece gozar. Sabor. Cada día disfrutas la vida como si fuera el final.